Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En diversas oportunidades hemos hablado de la clandestinidad en la radio, la que en cierta forma podría decirse que nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones en pugna se dedicaron a la propaganda como arma de destrucción moral. Siempre se habla del uso intensivo que los alemanes dieron a la radio en este campo, pero también los aliados, especialmente los británicos, supieron dedicar esfuerzos importantes en la radiodifusión clandestina. Uno de estos grandes proyectos fue el conocido como Aspidistra, un poderoso transmisor comprado a los estadounidenses que fue la herramienta de varias radios clandestinas que funcionaron entre 1943 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy dedicaremos el programa a recordar a una de estas emisoras, una muy particular, pues su blanco era un enemigo silencioso e invisible, y para destruirlo se necesitó la ayuda de un arma invisible, la radio. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a una producción especial de esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. El 8 de noviembre de 1942 entró en funcionamiento el más poderoso transmisor de esos años, que afectuosamente recibió el apodo de Aspidistra. El propósito de su puesta en funcionamiento fue el de diseminar material de propaganda hacia el continente europeo, que en su mayor parte estaba ocupado por Alemania. La idea de construir esta planta transmisora subterránea se originó en un plan elevado en 1941 a la consideración del primer ministro Winston Churchill, a cargo de Hugh Dalton, por entonces ministro de Economía del Gabinete de Guerra, y Anthony Eden, quien luego llegaría a ser primer ministro de Gran Bretaña. El plan contemplaba transmitir propaganda negra hacia la Europa ocupada por los alemanes con el objeto de crear confusión y desmoralizar a los soldados y civiles. Estas transmisiones se realizarían sobre frecuencias usualmente empleadas por las emisoras alemanas o por las estaciones ocupadas en otros países. Para lograr estos objetivos, se entendía que el transmisor al menos debería tener una potencia de 500 kilovatios en la banda de onda media, y en Gran Bretaña no existía un equipo que tuviera esas especificaciones técnicas. De todos modos, el coronel Richard Gambier, de la inteligencia militar, afirmó que se podía obtener uno en los Estados Unidos, que había sido construido por la RCA para la emisora WJZ en New Jersey, pero la FCC le había prohibido su instalación, ya que la potencia superaba la máxima permitida en ese entonces para las emisoras comerciales, que apenas llegaba a los 50 kilovatios. Para estudiar el transmisor es enviado a los Estados Unidos el ingeniero Milton Bryan, que se queda en la RCA durante 2 meses, supervisando las modificaciones realizadas al transmisor que le permitirían alcanzar una potencia de 600 kilovatios. El plan original mostraba que la instalación del transmisor habría de ser en Bedfordshire, pero luego se determinó que lo mejor sería cerca de la costa sur, en Sussex. En realidad, muchos eran los sitios posibles, pero la Fuerza Aérea rechazó algunos y en otros la BBC fue la que se opuso. Aspidistra fue albergado bajo tierra en la localidad de Ashdown Forest, en Sussex, protegido por una coraza de concreto que podía soportar hasta impactos directos de bombas de 1000 kilos. Más de 600 civiles trabajaron durante 24 horas del día durante 9 meses para terminar el complejo. Si bien todo estaba listo a comienzos de 1942, la disputa con la BBC retrasó su puesta en funcionamiento. Finalmente, el 8 de noviembre de ese año, salió al aire como apoyo al desembarco americano en el norte de África, lo que se conoció como Operación Antorcha, pero otros eran los planes para este poderoso transmisor. Ya Sefton Delmer, un periodista que había sido corresponsal de la prensa británica en Alemania antes de la guerra, había puesto en funcionamiento a la primera de las emisoras clandestinas, la denominada Gustav Siegfried Eins, que operaba durante algunos días de la semana y con horarios irregulares, y aparentemente sin obtener el resultado esperado. En gran parte, esto fue debido a una lucha interna con la BBC de Londres, que no quería cederle a esta organización de propaganda secreta el control total del transmisor. Justo antes de las Navidades de 1942, a Delmer le ofrecieron la oportunidad de crear una nueva emisora que pudiera transmitir boletines de noticias en directo, cuyo nombre en clave era G9, pero que se conoció como Deutsche Kurzwellensender Atlantic o Atlantic Sender. La supervivencia de Gran Bretaña estaba amenazada por los submarinos alemanes y el almirantazgo británico iba a defender cualquier proyecto que redujese la amenaza submarina, incluida socavar la moral y promover el sabotaje. La idea era crear una estación a semejanza de las emisoras militares alemanas con noticias en directo y música ligera. Atlantic Sender iba a convertirse en una pesadilla para cualquier submarinista alemán. Aunque la operación de Atlantic Sender estaba bajo control de Delmer, este necesitaba del concurso de los servicios de inteligencia. Las redes de agentes iban a ser primordiales en la información, pero antes había que hacerse con el control de Aspidistra. Aspidistra o 7890, este era el nombre en clave de este transmisor de onda media de 600 kilovatios que había sido instalado en Sussex y además era el más potente del mundo en ese momento. Este transmisor podía superponer su voz a cualquier emisora de radio enemiga e imponer su emisión. Al principio el transmisor estaba bajo control de la BBC e inevitablemente la BBC lo consideró de su propiedad. A Delmer le llevó 5 meses de negociaciones para poder controlar a Aspidistra. Una vez en sus manos, el transmisor de radio se convirtió para Alemania en una verdadera pesadilla. El objetivo, según una directriz redactada en el mes de octubre de 1943, era socavar la moral de las fuerzas armadas alemanas que ocupaban Europa Occidental, sobre todo la de las tripulaciones de submarinos que operaban en el Atlántico, inquietando sus ánimos sobre las condiciones de vida en los hogares, quebrar su confianza en su armamento y en sus dirigentes, y ofreciendo explicaciones razonadas para una baja disciplina e incumplimiento general de los deberes militares, y cuando era posible, alentar la deserción. Era fundamental ganarse la confianza y el interés de los militares alemanes que escuchaban la emisora, ofreciéndoles informaciones sobre hechos actuales, además de entretenimiento, con buena música de baile, algo que ya no encontraban en las radios del Tercer Reich. Aló, aló. Im Krieg kommt nicht nur auf den Mann, es kommt auch auf die Hausfrau an. Die, wenn sie klug und weise handelt, Abfälle in Kotelett verwandelt. Hier sind alle deutschen Sender. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die deutsche Luftwaffe griff gestern Morgen, wie aus London gemeldet wird, englische Flugstützpunkte in Frankreich an. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung auf belgisches und holländisches Gebiet. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet. Unter dem Eindruck der vernichtenden Wirkung der deutschen Waffen hat der König von Belgien den Entschluss gefasst, dem weiteren sinnlosen Widerstand ein Ende zu bereiten und um Waffenstillstand zu bitten. Er hat der deutschen Forderung nach bedingungsloser Kapitulation entsprochen. In hartem Kampf wurde der von den Engländern auch gestern zäh verteidigte Küstenstreifen beiderseits Dünkirchen von Osten her weiter eingedrückt. Deutsche Truppen marschieren in Paris ein. Der Tapferkeit der deutschen Truppen und dem Feldherrn-Genie Adolf Hitlers gelang es, binnen 10 Tagen in Angriffen von unwiderstehlicher Kraft Frankreichs Ehre vernichtend zu schlagen. Bezeichnenderweise überwiegt unter den Flüchtlingen das jüdische Element. Der spanische Journalist sah Leon Blum in einem Restaurant vor einem riesigen Berg Koffern umgeben. Blum sei ihm niemals ähnlicher dem ewigen Juden vorgekommen als gerade jetzt. Paul Boncourt speiste indessen mit gutem Appetit in einem anderen Restaurant. Mandel, der englandshörige Jude und Scherge, wurde plötzlich verhaftet, aber nach einigen Stunden wieder freigelassen. Doch gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Trinker sein. Einmal werden wir sagen, einer du bist wieder mein. Dann sehen die Mordsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in Tor. Dann sehen die Mordsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in Tor. Atlantic Sender no tenía periodistas ingleses que redactasen las noticias. No hay que olvidar que Gustav Siegfried Heinz era un programa grabado. Atlantic Sender iba a emitir en vivo y las charlas en inglés después se las traducía al alemán. Todo tenía que escribirse en alemán y para alemanes. El lenguaje empleado tenía que ser fácil de escuchar para los alemanes y se prohibieron las frases largas en el alemán clásico. El personal que radiaba las noticias eran en su mayoría prisioneros de guerra y desertores de las 3 armas de la Wehrmacht, aunque el mayor número provenía de la Kriegsmarine. No obstante, el objetivo principal eran los submarinos. Atlantic Sender se hacía pasar por una emisora dedicada al entretenimiento, puesto que fingía ser una emisora de la Wehrmacht, y para poder atraer a los oyentes se utilizó una música prohibida en Alemania, el jazz. Atlantic Sender sabía que muchos jóvenes alemanes, sobre todo los de uniforme, querrían escucharlo de nuevo. Para hacerlo más atractivo, se hizo un jazz americano con sabor alemán. Se utilizaban los grandes éxitos del jazz americano y se les ponía letra en alemán. La banda que interpretaba el jazz era alemana. Había sido hecha prisionera por el 8º ejército inglés en África. La orquesta era dirigida por Henry Seisel y estaban encantados de volver a tocar música para la Wehrmacht. Thank you. se escribieron numerosas canciones y se las elegía cuidadosamente para determinar qué temas eran los más atractivos a los militares alemanes. Muchas de estas canciones eran interpretadas por artistas famosos como Marlene Dietrich. En realidad, cuando Marlene las grabó, ella creía que lo hacía para la Voz de América y no supo la verdad hasta después de la guerra. También se emitían los éxitos musicales que había en Alemania en ese momento y se conseguía la información a través de agentes en Estocolmo. Atlantic Sender emitía sin interrupciones desde las 18:30 hasta las 20 horas. Atlantic Sender emitía sin interrupciones desde las 18:30 a las 08 horas. Ponía música de baile continuada con interrupciones para noticias de última hora y otras más extensas. Los boletines de noticias duraban entre 15 y 20 minutos y consistían en reportajes del frente, del interior de Alemania y de los aliados, en las que se incluía la información extraída del DNB de Londres, así como otras noticias debidamente manipuladas con fines subversivos y noticias falsas, aunque posibles, e invenciones sobre las maravillosas armas que iban a entrar en acción. En las noticias auténticas incluía siempre historias de interés humano, así como una sección de deportes perfectamente informada que le daba credibilidad. Se consiguió una cobertura útil al fingir una conexión simultánea con la Soldatensender Mittelmeer, una emisora auténtica que emitía desde los Balcanes. Las noticias se presentaban sin emoción alguna y sin comentarios, salvo las noticias que representaban a la Armada y en la que la actitud del locutor era de un hombre que defendía los intereses de los marinos corrientes. Las crónicas habituales incluían advertencias a las tripulaciones de submarinos sobre los mandos incompetentes y temerarios, felicitaciones familiares e informes de los daños de los ataques aéreos calle por calle. Ante esto último, seguía una mención a la orden del alto mando que daba derecho a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a un permiso especial si han recibido noticias de que sus hogares habían sido bombardeados. Todo el programa se emitía en directo, lo que permitía a la emisora ofrecer a sus oyentes un servicio de noticias actualizado en la que se incluían noticias exclusivas de la radio oficial alemana. Atlantic Sender ofrecía música de primera categoría. Los oyentes preferían a esta emisora antes que escuchar a la BBC u otras emisoras alemanas similares. Finalmente, no se pudo encubrir que era una emisora británica, y aún así los militares alemanes no dejaron de escuchar a Atlantic Sender, ya que, aunque fuese una emisora enemiga, esta tenía un punto de vista patriótico. Ponían buena música, sabían de lo que hablaban y conocían los miedos y preocupaciones de los soldados que ellos no se atrevían a mencionar. Una de las reglas estrictas de la Atlantic Sender era ser exacto. Nunca se debía mentir por accidente ni por dejadez, solo a propósito. Esta norma se aplicaba rigurosamente en las noticias del campo de batalla. Atlantic Sender era siempre la primera emisora que informaba sobre los distintos frentes, anticipándose a las noticias alemanas. Esto les aseguraba una buena audiencia, sobre todo porque los detalles de la noticia eran ciertos en su totalidad. Tras las primeras noticias que eran ciertas, se mezclaban noticias falsas o debidamente tergiversadas. Al recibir primero las verdaderas, el oyente consideraba que el resto también lo eran. La sección de la que todos los soldados esperaban noticias ansiosos era la de los bombardeos. Aquí no se mentía, se contaba toda la verdad. Gracias a las fotografías de reconocimiento, se sabía qué zonas residenciales habían sido alcanzadas por las bombas. Tenían a varios agentes examinando las fotografías y detallando calle por calle, y eran capaces de señalar viviendas individuales y los lugares alcanzados. Después se emitían las direcciones, con el consiguiente resultado desmoralizador para las tropas alemanas. Atlantic Sender emitía en la onda corta. Empleaba las frecuencias de 9.770 kilociclos en la banda de 30.7 metros y en los 6.210 kilociclos en la banda de 48.3 metros. En realidad, la credibilidad de Atlantic Sender no dependía de su capacidad de convencer al oyente de que era una emisora alemana, sino de demostrar que sabía de lo que hablaba, de que su información era fiable y actualizada y de que sus noticias, no todas, estaban fundadas en la verdad. Existieron varias emisoras negras, cada una con sus particularidades, como por ejemplo Soldatensender Calais. Otra era la radio de los trabajadores alemanes, cuyo objetivo era la conspiración, o la emisora del sacerdote alemán, en la que se hacía creer que era el Vaticano quien emitía. En esta emisora no se mentía y se informaba de las atrocidades nazis. Su locutor era un sacerdote austríaco católico, conocido como Padre Andreas. Existió otra emisora muy curiosa, en lengua alemana, llamada Astrología y Ocultismo. La idea era tener en los estudios a una presunta médium que recibiría mensajes de los soldados muertos para transmitirlos a sus familias. Naturalmente, los mensajes no iban a decir he muerto con honor por el Führer o los ideales del partido, sino que sería algo más tétrico. El problema es que nunca se llegó a emitir, pero no porque los espíritus de los soldados caídos en combate lo impidieran. Resultó que la actriz, que iba a interpretar el papel de medium, no podía contener la risa, y solo se grabaron unos pocos programas que nunca salieron al aire. Las transmisiones de la Atlantic Sender se fueron haciendo irregulares después del desembarco de Normandía en 1944, y el 1 de mayo de 1945 silenció definitivamente sus programas. La misión había sido cumplida, y con éxito. La guerra ya llegaba a su fin en Europa. Hasta aquí este programa especial de Historias de Radio. Mi nombre es Daniel Camporini y en breve tiempo volveremos a encontrarnos para otra edición especial. Hasta entonces. Für der dich und auch mich in die Seligkeit.